rompiendo el culo en el verano que ya explotó. Nena, ya no tengo nada. Entrégate a tu cama, cábame la cara. Yo saco mi tesoro y te compro tela para que te hagas un vestido para ir a la escuela. No te hace tal y está alterado. Eres la mejor guerrera del estado. Caminaré por el barro contaminado para tenerte transpirando a mi lado todo el año. What? She dance, culea. She dance y culea. Feeling me, mommy.